Arráncame la vida de una vez. No me hagas más intensa la agonía. Por tu adiós estoy muriéndome de sed. En el desierto que ha dejado tu partida, arráncame la vida de una vez. Estar sin ti es como estar muriendo en vida. Las leyes van a estar a tu favor, porque yo feliz me moriré en tus brazos. Sabes hacerlo bien, en eso eres mejor que un francotirador. Dispárame una vez, directo al corazón, dispárame una vez. ¿Para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntame directo al corazón, directo al corazón. De una vez, porque ya no sé vivir sin tus caricias. El recuerdo me hace perder la razón. La locura me seduce y me castiga. Arráncame la vida de una vez, sin piedad y sin remordimientos. Las leyes van a estar a tu favor, porque yo feliz me moriré en tus brazos. Dispárame una vez, directo al corazón, dispárame una vez. Con balas de traición sabes hacerlo bien, en eso eres mejor que un francotirador. ¿Para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntame directo al corazón.